culpa de la mentada inflación. La cosa cada día va a estar peor. Antes comprabas mucho con un millón, ahora no va a alcanzar ni pa'l camión. A la moneda le quitaron 3 ceros, sí. Nuestro bolsillo está lleno de agujeros, pero el pueblo no se queja. El pueblo no se queja. Cada día está más gruesa la corrupción, la represión y el abuso del poder. Los patrones cada vez son más gandallas. Si quieres chambear, te aguantas y te callas. Y a mucha gente que vende fayuca, tiro por viaje a Hacienda los despeluca. Pero el pueblo no se queja. El pueblo no se queja. Con dinero y sin dinero, el gobierno sigue siendo el rey. Con dinero y sin dinero, el gobierno sigue siendo el rey. Nos da todo con el dedo y nos lava el cerebro a lo güey. El pueblo no se queja.